tratando de escaparle al progreso, buscando un hueso encontró la sarna y la bala curada que lo arrolló. No capta lo del fondo monetario, y es que trate de explicarme, me mira un sin entender por qué no comerá hoy. Vuelve hacia los cometas por la patada, humanidad. Yo me bajo las estrellas crucificado en mis veredas. Y ley, ley, ley, no hay maldad, ok, ok. Así los copa y los odio de hambre, así lo mato y lo vuelvo a matar. Y ley, ley, ley, no hay maldad, ok, ok. Así los copa y los odio de hambre, así lo mato y lo vuelvo a matar. Respirando escuálido en la estación, junto al vive que come, residuos otros excluidos que apuntan a Dios. Sin sirena de alerta ni obra social, siendo solo parte del paisaje dragonial, la foto cotidiana. Lisiado bajo la escopeta y bajo los piedrazos del carnaval, muere bajo las estrellas crucificado en nuestras miserias. Y ley, ley, ley, no hay maldad, ok, ok. Así los copa y los otros de hambre, así lo mato y lo vuelvo a matar. Y ley, ley, no hay maldad, ok, ok. Así los copa y los otros de hambre, así lo mato y lo vuelvo a matar.